Pero yo no me conformo, uno no viene aquí para vivir en un gueto y estar a gusto en el gueto, pero a la vez soy muy consciente de que cuando se pincha determinados estilos de música, espantas a la peña. No lo sabes, pero llega un momento que uno dice, no voy a renunciar a lo que soy por atraer a más gente. Voy a con lo que hago atraer, pero si no te gusta, pues bueno, quédate con lo escrito. Y hay gente que sí me reconoce, que le mola el programa, pero que las canciones las cacha. No nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Celebramos actos de todo tipo y hoy tenemos un invitado especial, Santi Escribano, escritor y experto en redes sociales. Aparte tiene un podcast y una radio en Pinto. Estamos muy contentos porque hemos insistido mucho en su presencia y hoy pues lo tenemos aquí para que nos dé una charla sobre política y rock. Bienvenidos también, decir que está la sede del Partido Comunista en Pinto y todos los viernes pues tenemos actos y actividades, y si no pues tomamos una cervecita aquí los camaradas, así que igual que hoy estáis invitados y bienvenidos, y nada más, porque yo creo que ya tiene el mecha y hoguera para el rato. Sí, sí, fuego para el rato. Bueno, pues muchas gracias, José, por la presentación, por la invitación. Quiero intentar que sea un poco la medida del posible participativo. En cualquier momento que veáis que pega un poquito, pues como en el cole, levantáis la manita y decís, profesante, es que tengo esta duda, y tiramos para adelante, ¿vale? Aviso también, como soy señor de radio, vamos a grabar la charla. Tengo aquí la grabadora y demás. Lo digo porque a veces en el formato charla íntimo, a veces nos venimos arriba con algo, si vemos que algo después no se puede decir fuera de aquí y ha quedado grabado, me lo decís. No sé si haré uso con esto para algún programa o no, en principio no. En principio la charla no está pensada como después ser programa, que entonces las preparo diferentes, está pensado más pues el vernos las caras y charlar. Primero toca ser siempre formal, por supuesto, dar las gracias al Centro Social Octubre y al PC de Pinto, en especial al José Luis, que me ha insistido mucho, pues lleva un mes intentando cerrar esto, pero eso de que sea solo los viernes, pues bueno, yo por motivos laborales me he pasado todo el principio de año trabajando casi todos los viernes por la tarde, ha sido complicado. Bueno, sabemos que tenemos este espacio siempre abierto, que es más que el local de un partido concreto, que es pues el centro social que tenemos aquí en Pinto, un poco la gente antifascista. Hay gente que preferiría con más menos siglas, pero bueno, es su local y las puertas, es verdad, que siempre nos han abierto, con lo cual siempre súper súper agradecidos. Ya me ha presentado un poco José, soy Santi Escribano. Para quien no me conozca, pues bueno, vecino de Pinto desde que nos mudamos aquí, año 86. Si no, hay quien me puede corregir si me baila el dato. Y bueno, desde que nos mudamos aquí, viniendo de la provincia de Cuenca, siguiendo los pasos de algunos parientes que habían venido aquí pues a buscarse la vida para trabajar en los años 70. La historia de tantísima y tantísima gente de todas estas localidades del sur obrero. Y bueno, vivo en Pinto desde el 86, un paréntesis de 9 años fuera hasta que la vida me volvió a traer aquí, y aquí es la intención de intentar hacer toda la vida que se pueda, porque ahora vivo con una pequeña obsesión que es, durante toda mi vida laboral, la militancia, lo personal, ha tocado ir a Madrid, a la capital. El centralismo madrileño se lo acaba comiendo todo en todas las facetas de nuestra vida. Pues tengo un poco esa obsesión de mirar más hacia el sur. La vida me lo está permitiendo, así que en ello estamos. Sobre lo que soy, pues ha comentado José, pues soy escritor. Creo que ya con 3 libros publicados, el cuarto en camino y alguno más apalabrado, pues sí es una de las facetas que puedo decir. Además luce mucho en decir que eres escritor. Y eso parece que lo hace el hecho de haber escrito en formato libro, que no deja de ser más que un tipo de encuadernación y un tipo de presentación de las cosas escritas, que luce mucho, que tiene mucho mucha enjundia, pero no necesariamente es mejor o peor que otros modos de comunicación, pero bueno, no vamos a negar que las cositas que nos hinchan el ego, pues bien traídas están, que también nos lo merecemos. Profesionalmente soy periodista, más bien comunicador. El periodismo es una responsabilidad más grande que el saber contar cosas. El periodismo implica hacer cosas incómodas que en mi trayectoria profesional muchas veces no he hecho porque trabajaba en un departamento de comunicación. Ahí no haces periodismo, ahí haces comunicación. Ahí estaba, tenía bien claro a quién estaba vendido, quién me pagaba el pan y no había muchas más historias. Ahora ya no hago solo deporte, aunque sigo haciendo cositas ahí, pues estoy con más temas sociales, culturales, en distintas colaboraciones de medios y también lo que ha comentado José, el tema de las radios libres y comunitarias es algo que yo pues, desde muy chaval siempre me ha gustado muchísimo y actualmente la continuidad que tengo pues es ese programa que menciona, Cienfuegos, Política Rock, que es el apellido del programa y un poco la temática a la que vamos a hablar hoy aquí. El programa se emite desde 2018, aunque nació en otra emisora en Madrid, en Radio ELA, se emite desde 2018 en Radio Sata, de aquí de Pinto, que es la emisora comunitaria de Pinto, se fundó hace ya 11 años y de la que dentro de muy poquito, por cierto, se va a sacar el libro con su historia, que es pues eso, el cuarto libro que digo que está ya prácticamente en camino. Y bueno, lo que planteábamos aquí en principio llevaba mucho tiempo diciendo, a ver, ¿cuándo presentamos el libro en Pinto? ¿Cuándo presentamos el libro en Pinto? El libro en cuestión era La Hoguera. Pero es que hace ya un año que está editado, con lo cual presentar un libro que lleva un año en la calle no termina de tener sentido. Con lo cual he querido ampliar un poco el concepto y hablar un poquito de la temática de los libros y de lo que tiene detrás. Si en cualquier momento queréis preguntar cualquier cosa específica de los libros, por supuesto, pero no vamos a hablar tanto de los libros, sino más de lo que les rodea. La Hoguera es la segunda parte de la trilogía incendiaria. La primera fue La Mecha. Lo tercero ya veremos qué es. Será algo más rollo Los Rescoldos, Las Brasas, algo así, de para cerrar, pero no. Y todo el concepto incendiario, pues bueno, pues eso, del programa de radio de Cienfuegos, que ni recuerdo por qué lo llamé así. Creo que tenía relativamente reciente la visita a Cuba, venía un poco flipado con todo aquel concepto de la guerrilla, de Radio Rebelde y todo aquello, más luego pues ese concepto, lo incendiario, el fuego, muchas veces como destrucción, pero también como creación. Hay mucha poesía y mucho teorizado alrededor de ese concepto. Pues bueno, muchas de esas historias de las que contamos en el programa de radio las ha acabado volcando en estos libros, porque a veces lo oral es más volátil, el programa de radio, aunque queda grabado ahora con las tecnologías que tenemos, con los podcasts, con todo lo que se sube a internet, queda grabado, no es tan volátil como era antes, pero sigue siendo más volátil la voz hablada. Es mucho más, da mucho más juego muchas veces dejarlo escrito, y si lo dejas escrito no en una revista, no en un fanzine, sino en un libro, como que ese fetichismo que tenemos por el formato libro que comentaba antes, pues es un poco lo que sucede. Esta trilogía incendiaria desde el principio está publicada con la editorial Ovejas Negras, de la que luego os comentaré un poquito y que a lo mejor hay alguien que quiere mencionar algo o a lo mejor le da corte, que luego que me digan. El formato del libro, de los libros, de la trilogía, es el mismo en todo. Son historias cortas y cada una asociada a una canción de rock o punk en el sentido más amplio de la etiqueta estilística. No es un libro muy, muy purista en ese sentido, que refleja un poco, pues quizá mis gustos musicales o canciones que sirven para contar lo que quiero contar, ¿no? Todas son historias reales, no hay nada de ficción como tal, y la mayoría pues están relacionadas con lo que cuenta la canción directamente o con el grupo o grupos que lo interpretan, o alguna historia que me inspira. En algunos casos son también historias personales que tienen relación o no directa con esa canción. Todas las historias están hechas para leerse de manera independiente y en cualquier orden. Da igual que te leas el capítulo 6 de La Mecha y acto seguido el 22 de La Hoguera y lo mezcles con uno o con otro, se puede leer por separado. Es un libro muy... El formato de historias cortas, siempre hacemos una broma, que es un libro ideal para llevarte al baño. Para ese ratito, te lees la historia corta y lo puedes guardar para otro momento y no tienes que recordar mucho para el siguiente. Tienes que decir, ¿y quién era este personaje? Entonces el asesino era aquel, es que no me acuerdo. ¿Y a qué ciudad habían llegado? No, aquí todo va independiente y lo puedes asumir por sí mismo. Aunque sean independientes, a ver, intenta uno que tenga un poco sentido. No te puedes poner a hablar primero de Irlanda del Norte y acto seguido saltar sin sentido alguno el Sahara Occidental. Intento que vayan un poquito agrupadas. A veces no lo he conseguido mucho, pero bueno. En la mecha empieza con una intro más personal sobre esta filosofía de la política y el rock que vamos a detenernos después. Luego nos vamos al Reino Unido e Irlanda, viajamos a Euskal Herria, temas de distintos puntos del Estado para acabar con cuatro historias consecutivas de Madrid, historias internacionalistas, que sí que veo esos saltos extraños de Sahara y Armenia, temas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, para cerrar con Valencia, antifascismo y un tema también un poco personal. La hoguera similar, también empieza más personal. La hoguera es un libro más personal que La mecha, aunque estilísticamente sigue siendo el mismo. Van pasando cosas, te va ahí, pues a veces heridas incluso que te quieres ir quitando, y un modo de expresarlas es esto, porque al final casi todas las cosas en la vida tienen banda sonora, esa intro personal, luego pues también otra serie de capítulos de Euskal Herria, mucha de la música que escucho está pues facturada allí en el País Vasco, en el tema política y rock, creo que son un poco el referente aquí en el Estado, con lo cual es normal que haya tantos grupos vascos en esta trilogía. Los temas de la transición, un tema que me fascina, muchas veces no hablamos de ello en la memoria histórica y a estas alturas de vida ya es también absolutamente memoria histórica, de la transición, temas de historia social en España, pues de cárceles, paro, heroína, alcoholismo, la Inglaterra en los años 80, de nuevo temas de la Guerra Mundial y también del franquismo, luego Estados Unidos y Latinoamérica, y tiene incluso un cierre de deportes, hablamos, pero de deportes pues de nuestra manera, porque hablo del FIFA 98 y de Maradona, que hace mucho que pasó el tema del deporte para ser otra cosita. Este formato de historias cortas, de artículos pequeños, es el que más a gusto me siento. Todo lo que tengo publicado más o menos ha sido así. Mi historia de juventud, que lo tengo por ahí por si alguien interesa, que lo publiqué en 2019, es un libro de deportes, un libro del Club de Baloncesto de Badalona, del Juventud de Badalona, y el formato en el que trabajas editorial es de hacer 100, ciento y pico historias, con lo cual es el saber hacer muchas historias cortitas es algo que más o menos me siento a gusto, aunque en el libro Juventud son mucho, mucho más cortas que en la trilogía incendiaria. Va ahora un poco la retaila de grupos. Creo que es importante decirlos todos, aunque muchos posiblemente suenen en chino. Algunos de repente diréis, ahí va este sí me suena, pues este no. Para ver por dónde van las cosas en la mecha, salen The Clash, Cortatu, Berry Charrac, Dorkin Murphys, Riff, Sociedad Alcohólica, System of a Down, Non Servium, Reincidentes, Coop, Obrin Pass, Zoom, Moscú Death Brigade, Steve Littlefinger, Sutagar, Scorpion, Sin Dios, Boycott, Baboon Show, El Corazón del Sapo, Daquidarría, Four Skins, Cuero, Black 47, Eina, Núcleo Terco y Los Chicos de Molly. En la hoguera aparecen Barricada, La Polla Records, Extremoduro, Negu Gorriak, Social Distortion, Mano Negra, Los Suaves, Blur, Dick Zebra, La Moda, Angelic Upstarts, Body Count, Piperrack, El Último que Cierre, La Gosa Sorda, Mafalda, Agua Bendita, Linton Casey Johnson, Bull Brigade, Puag, Hachazo, LSM, para hacer algo local también, Talco, RPG7, y aunque hacen reggaetón también salen tremenda jauría. Si conocéis los grupos veréis que hay bastante variedad de estilos. Si no los conocéis diré, pues serán todos de estos que... ¡Hijo de puta cabrón! No, hay mucho más, es mucho más complejo el tema, ¿no? Va del rock urbano al hardcore, pasando por el reggae o el punk, hay de distintas épocas, países, intentado eso, pues que refleje un poquito muchas cosas que escucho, me representen más o menos, pero sí que es importante. Y muy importante también hay variedad de filosofías de grupo. No son libros pensados para grupos que hacen música panfletera, músicos que hacen música política. No necesariamente. Eso va un poquito... No tiene que ser solo grupos que hagan música panfletera, porque al final cualquier cosa que hagas en la creación cultural, cualquier decisión que tomes, ya es una decisión política. Luego me voy a detener un poco en esa idea. par de apuntes más sobre lo que ha sido la edición de estos libros. No sé si el editor que tenemos por escondido le apetece aportar algo o si ve que meta algún dato mal. Están editados a través de Ovejas Negras, que es una editorial independiente también de aquí de Pinto, surgida pero a través de otro programa que comenzó en Radio Sata, el mismo nombre, Ovejas Negras, y que lo lleva pues este, el compañero Julio, con la colaboración de otras personas de otros sitios. Pues están centrados como editorial, como colectivo, como programa de radio, se centra en las músicas negras, sobre todo reggae, ska, temas de movimiento skinhead y otras subculturas, y con la tontería lleva ya 9 libros editados desde que empezó en 2021. Es algo que yo paro a pensar, lo hablamos a veces en privado, es que está bien también sacar pecho en público. Para una editorial pequeñita, independiente, que le hace un currela acompañado de otros currelas en sus tiempos libres, tener 9 libros publicados en apenas 6 años es un ritmo tremendo, porque el proceso detrás de cada libro no es solo escribirlo y llevarlo a imprenta, hay muchas cositas detrás. Y tienen publicados ensayos, como por ejemplo lo mío, y temas de historia, libros gráficos de todo, portadas, todo, elementos, incluso un facsímil de un fanzine publicado en los 80, tienen también novelas, y siempre puedo decir un poco con ese orgullo que con la mecha, encendimos precisamente la mecha de esa editorial, pese a ser un libro que no es estrictamente de culturas negras. Hay algo de reggae, hay algo de ska, hay algo de movimiento skinhead, pero como ya os he comentado, es algo más amplio. Nos tocó ser un poco conejillo de indias con esa primera edición, muchos de los errores de novatos que cometimos todas las partes, pero bueno, para mí es un orgullo, la verdad, que formar parte de este proyecto como escritor, porque más que una editorial al uso, aunque por supuesto intentan recuperar el dinero, yo lo veo como una militancia contracultural, porque además la realidad es que la mayoría de los beneficios, cuando existen, son para repercutir en el propio proyecto, de sacas un libro y con lo que vendes de ese es para ir pensando ya en lo próximo que vas a sacar. Y todo esto lo hace tratándonos muy bien a los autores, mejor que se tratan en la propia industria cultural, la propia industria del libro real. Por el libro de Juventud, que lo saqué en una editorial asentada, que llevan 30 años hablando de baloncesto, me pagaban un 10% del porcentaje de ventas. Que si es un libro que se vende a 19 en la librería, al autor que ha echado sus horas, te están dando, pues eso, no llega a los dos euros. Pregunté a autores más asentados que conozco en mi entorno, oye, ¿me están estafando o no? Y dice, no, esta es la norma. Muy, muy poca gente consigue más. En Ovejas Negras, yo digo, los autores nos llevamos bastante más. Hay que tener en cuenta, en el mundo en la industria del libro, vamos a llamar las cosas por nombre, la cultura es muy bonita, pero también es una industria y tiene mucho, mucho de industria. Y en algunos casos, de las cosas más feas que puede tener cualquier industria, cualquier negocio, parciendo del porcentaje más grande del coste final de un libro, se lo llevan las distribuidoras. En algunos casos puede estar rondando el 60% si son las muy grandes. Y para atender a esas grandes distribuidoras requiere que las editoriales, o muchas veces incluso los autores a título particular, está ahora muy de moda la autoedición con todas las comillas del mundo, eso requiere tener un stock muy muy grande para que cuando tú lo pides en la librería de tu barrio, en la Casa del Libro o en el FNAC, vamos a todos los modelos, que estén allí los libros, implica tener muchos libros. Si no se venden, los devuelven y la editorial se lo come. Implica a veces un riesgo y una inversión que no todo el mundo puede acometer, y en Ovejas Negras van a apostar pues por ser, intentar esa sostenibilidad, ¿no?, que se habla tanto, de no entrar tanto a ese juego del mercado, aunque a veces implica pues que el libro sea más difícil de conseguir. Pero ojo, que si no me equivoco con las cifras, del primero de la mecha se ha llegado a imprimir unas 800 copias, de las que... Puntualízame. ¿1000 ya? ¡Yuhu! 900 y algo. Algunas habrá quedado por ahí mal hechas. Que es una cifra que puedes decir, ah, pues no es tanto. Es la hostia, ¿eh? Hay libros de los que puedes ver en las librerías de autores consagrados que no alcanzan esas cifras nunca. Es así, se dice, claro, de la hoguera no... No sé las cifras, no sé si llevará más o menos la mitad impreso o no. Bueno, 300. Porque está pasando una cosa muy curiosa, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo. La gente se está moviendo quizás más la publicidad del segundo, pero la gente al ver que es la segunda parte dice, ah, pues voy a comprarme la primera. Con lo cual ha habido que ir sacando lo que es. Pues pero como la mecha ahora llevamos más, porque al salir la hoguera es como que se ha retroalimentado la mecha y mucha gente también los coge pues entre colegas, ¿no? Pues yo me pillo uno, yo el otro y lo cambiamos. Y nos intercambiamos. Y pues mucha gente, yo creo que, claro, ves que en la segunda parte de algo prefieres empezar por el primero. Como digo, daría igual, que si ves que te interesa más X grupo, X historia y tal, pero yo lógicamente lo que voy a recomendar es píllate todos, ¿sabes? Que son, que están muy guays, que voy a decir yo, ¿no? Y ahora sí, pues tras esta primer bloquecito explicando lo que son los libros y lo que ha supuesto esta edición, pues bueno, vamos a hablar de lo que es de este concepto política y rock, que es algo muy que suele llamar la atención. Y sin embargo a mí me parece como lo más natural del mundo, es como un poco la historia de mi vida. Si añadiéramos política, rock y baloncesto, prácticamente estarías definiéndome. He hablado de Cienfuegos, el programa está bastante asentado, son ya 9 años, 281 programas, se remiten varias emisoras libres y comunitarias, en redes sociales entre unas y otras tengo unos 3.000 seguidores, los libros, pues ya lo ha comentado Julio, 1.000 del primero, 300 y pico del segundo, la gente le va sonando, va saliendo en medios, está, se conoce la cosa, pero se conoce dónde, en ambientes muy concretos donde el concepto política de rock quizá no chirría tanto. Y posiblemente, bueno, se mueven los ambientes a los que está dirigidos. El rollo, la movida, el movimiento. No sé cómo decirlo sin que quede demasiado cutre, pero nos entendemos muchas veces cuando hablamos, ¿no? De, ah, mira, esto es, aquí hay peña del rollo, aquí hay peña que le pueda interesar. Pues sí, pero yo no me conformo. Uno no viene aquí para vivir en un gueto y estar a gusto en el gueto. Pero a la vez soy muy consciente de que cuando se pincha determinados estilos de música, espantas a la peña. O lo sabes. Pero llega un momento que uno dice, no voy a renunciar a lo que soy por atraer a más gente. Voy a con lo que hago atraer, pero si no te gusta, pues bueno, quédate con lo escrito. Y hay gente que sí me reconoce, que le mola el programa, pero que las canciones las pasa. Y prefiero eso, sinceramente, a que haya gente que escuche, que le mole el programa, pero pase el rato en el que hablamos, porque bueno, hay muchas horas detrás para cantar cada historia. Esto nos pasa mucho cuando Radio Sata, como emisora comunitaria, cuando hablamos, nos movemos en ambientes mucho más generalistas, menos de nicho, menos de gueto, de gente a la que le interesa el punk rock y el antifascismo, como puede ser Cienfuegos. Es una radio mucho más abierta, es el propio concepto natural del movimiento de radios comunitarias. Están muy pegadas a las asociaciones, muy pegadas a lo local, muy pegadas pues a quizá un concepto más amplio. Siempre han tenido todas las emisoras libres y comunitarias mucho que ver con la música, pero no son necesariamente pues sitios en los que se escuche, pues se escucha un poco lo que le apetece a la gente que pasa ahí, y te mueves mucho pues en temas institucionales, de asociaciones pues de todo tipo. Y cuando presentamos la radio, les hablamos de lo que somos, que hace cada programa, ahí, aunque sea en ambiente absolutamente cordial, le dicen lo de pues Cienfuegos es un programa de política rock, se quedan así como, ¿ah? Te miran ahí como que ve la vaca parada porque no saben ni qué preguntarte. Y yo me pregunté, ¿qué se imaginarán? No sé, imaginarán yo que sea a Pedro Sánchez cantando a Pereza, a Feijóo con una de Carolina Durante, yo qué sé. Pues lo ven como dos cosas que no tienen relación entre sí. Les parece una idea absolutamente marciana de hacer un programa de política, ¿no? Se deben pensar que, pues eso, que se habla de la actualidad del Parlamento poniendo canciones de Leño, yo qué sé, es que no una idea. Pero es que, yo creo que partimos de una idea, pues errónea, por quien pone esa cara, y una idea que yo creo que mucha de la gente que estamos aquí debemos compartir, que es que una idea básica, es que todo es política. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, sus razones y sus motivaciones políticas. Reducimos la palabra política, el concepto de política, a la política institucional, la que entra en el juego de partidos, que si las coaliciones, la administración, poderes públicos, y bueno, ya a cualquier nivel, ya la política estatal, la supranacional, lo autonómico, lo local, y pues eso, elecciones, votos, campañas electorales, cabezas de lista, negociaciones, oposición, se habla mucho de eso. Hay gente que le habla la palabra política y interpretan que política es solo eso. A mí hay una cosa, una idea que me repele bastante, ese concepto de todos los políticos son iguales, hablar de la clase política y demás, porque al final es como rendirse. La participación política es un derecho y deber que tenemos toda persona en cualquier circunstancia, y es un error tremendo delegar por completo esa participación en lo público o en profesionales, sean profesionales fijos o parciales, como pasa muchas veces. Hay auténticos profesionales de la gestión política, hay gente que llega en un momento dado a estar en ese mundo para luego volver a trabajar en otras cosas. Pero es que al final es eso. La política es eso, sí, es votar, es administrar lo público, pero la política es muchísimo, muchísimo, muchísimo más, y es una idea que tenemos muy clara y que es de lo que parte esa de mezclar política y rock. Pues sí, es que en el rock hay política y en la política hay rock también. Decidir pasar de política también es política, es una decisión política de un calado tremendo, tremendo. Y lo que les da a muchos por llamar sentido común, yo no meto en política, esto es sentido común, es una decisión política y suele ser además tremendamente reaccionaria y conservadora. Y aunque no sea, voy a poner un ejemplo de música, aunque no sea precisamente rock, es alguien que dio la jodida clave de todo sin querer darla. Uno de Andy Lucas, no sé si Andy o Lucas, el de la nariz o el de los pendientes. En un concierto dijeron algo, no sé si pedían la pena de muerte, la cadena o la cadena perpetua, la prisión permanente revisable, lo que fuera, cuando uno de estos asesinatos tan truculentos, chungos, horrorosos de un niño, creo que del niño Gabriel, este chico andaluz, si no me equivoco, el pececito, no me acuerdo bien porque no suelo seguir demasiado estos casos porque me parece... Sí, pero por a quiénes son y la zona que se van, digo... Sí, seguramente, sí, por las fechas... Y como que la gente le critica, ¿qué haces ahí metiéndote tú en esto, haciendo política, pidiendo la pena de muerte o la prisión permanente, lo que fuera? Algo así, de toda dureza de la ley, no sé qué. Y el tipo respondió de, ¿pero cómo voy a meterme yo en política si me gano la vida tocando para ayuntamientos? Y decir, hostia, no has clavado, colega. Acabas de definir exactamente tu decisión política como artista. A mí personalmente me gusta, no me gusta, pues no es importante. Pero él, que dice que no se mete en política... con su grupo, con su proyecto cultural, con su proyecto del que vive, con su trabajo, ha definido muy, muy claro que se mete en política y que de su trabajo dependen decisiones políticas. El tipo de ayuntamientos en los que toca. De si me meto en algo que no guste aquí ese ayuntamiento, no voy a tocar para los de este color, o si voy a tocar, lo vemos mucho, muchísimo, muchísimo, cómo cambia las fiestas patronales, el tipo de grupos que tocan en unas y en otras, según el color, lo estamos viendo ahora. Y me divierte muchísimo porque es espectacular. Yo creo que en los ayuntamientos del PP vamos a ver a los secretos hasta en la sopa, y porque debe que no debe estar girando Mario Vaquerizo, porque si no es tremendo. Y bueno, a lo que venía, pues igual que el señor Andy o el señor Lucas, pues tienen derecho a, con su creación cultural, con plantearla de esta manera, cualquier creación cultural, yo al escribir, otra persona al pintar, otra persona al tal, tiene que decidir, puede decidir, lo que hace y cómo lo hace, todo tiene decisiones políticas, de mayor o menor calado. Hay algunas que puedes decir, oye, te estás flipando considerando esto política, pero también lo es y todo afecta. Por ejemplo, la base de si lo haces como simple ocio por realización personal o llega un momento en el que te lo planteas como manera de ganarte la vida. Eso es decisión política. Cuando pasa a ser una profesión, cuando pasa a ser tu trabajo, tienes que defender unas condiciones económicas. Cuando a un grupo que se considera militante se le pide algo, pues tiene que... Quien está organizando el concierto, el colectivo, partido, sindicato, lo que sea, tiene que tener en cuenta que estás viendo a una persona que haga su trabajo gratis o a precio reducido para ti. Tienes que tener en cuenta que si lo quiere hacer, es un trabajo militante y que no tiene por qué hacerlo si no quiere. Pero eso ya es otro debate. Tal. Otras decisiones, por ejemplo, en la música. ¿En qué idioma cantas? ¿En qué idioma cantas? ¿En el tuyo, el natural, el que utilizas en el día a día, tu lengua materna? Si vives en un territorio una lengua minorizada, utilizar esa lengua, aunque no la domines, porque piensas que es importante, pues hemos hablado de que hay muchos grupos vascos en el libro, pues el ejemplo así quizá más claro sería Cortatu. Cortatu decidieron cantar en euskera, pero no sabían vasco. Pero fue una decisión política perfectamente, perfectamente definida. En los años 80, pues la mayoría de grupos que hablaban en euskera, que cantaban en euskera en los 80, era euskera, que no era ni de Castora. Le pedían que les tradujeran sus colegas, si eran euskaldunes, las letras, para que cantaran. Era una decisión política. Pero también, yo qué sé, cantar en inglés muchas veces es decisión política también. Un grupo de Madrid canta en inglés, significa, pues estás asumiendo la lengua del imperio, que puede ser porque te mola como suena, puede ser porque piensas que te vas a abrir más mercado, en caso de que quieras triunfar, pero es una decisión política también, no es inocente. Se te puede juzgar, con todas las comillas, no sabemos quién es para juzgar la decisión de nadie, si decides cantar en inglés, porque sí, siendo de Madrid. Que no te duela la pregunta de ¿por qué cantas en inglés si no es tu idioma? Pues es una pregunta que me parece natural, porque es una decisión. Pero también puede ser una decisión, si el grupo es de todo temas propios, canciones propias, o vas a hacer versiones. Si vas a ser tributo, o vas a meter muchas versiones, pocas, porque también tiene su, su planteamiento político después. Y luego también, por supuesto, y eso lo tenemos menos en cuenta, el cómo se editan esos trabajos. Puede ser un grupo que no cante de absolutamente nada que pienses que es reivindicativo, pero su manera de trabajar puede ser tremendamente política. Un grupo que decida autogestionar toda su edición, todo su trabajo, de llevarlo todo él, esa es una decisión política que implica pues determinadas cosas, implica quizá constituirse como cooperativa, que sea un modo más sencillo de hacerlo, implica pues quitar de en medio determinados intermediarios que a veces pueden estar lejanos de lo que te apetece a ti hacer, implica que te liberas de determinadas imposiciones en formatos, pero implica también que tienes que sacar el dinero de algún lado, no sé, es una manera, cómo edita los trabajos, cómo plantea los conciertos, para quién tocarías o no tocarías. Estamos estos días en el mundo del rock revueltos con lo que ha salido del Viña Rock, que por fin se han puesto las cartas sobre la mesa, sale que el Viña Rock es propiedad de un grupo de inversión con intereses en Israel, y sí se deciden los grupos a decir que no van a tocar más, pero no se han decidido a decirlo cuando se había, desde hace muchos años, que se había condiciones laborales terribles para la gente, que tenían contratados a gente de seguridad de dudosa ideología, más luego el modelo propio de macrofestival tan macro, todo junto. Pero bueno, ¿para quién toca o no tocas? ¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Cuándo lo decides? Los grupos que tocan ahí, y eso si queréis lo podemos debatir después porque tiene mucha chicha, pues muchos están ya en el escalón profesional, pero otros están en el escalón de que estás en ese pasito entre vas a ser profesional o no, vas a empezar a ganar dinero con el grupo o es tu ocio, y al final también es política. Política es también el grupo que decide si cambia de estilo por un contrato. Dicen, oye, si decides que nos mola lo que haces, tiene buena música, pero a lo mejor, un caso real, Dixebra, un grupo asturiano, musicalmente tienen bastante, pues meten muchos violines, gaitas, no son un grupo de folk al uso, es un grupo que mezcla bastantes estilos, pero bueno, con eso es un grupo que puede entrar fácil a los oídos con determinadas canciones. Cuando se retiraron Celtas Cortos temporalmente, les entró una multinacional para preguntarles si querían tener letras reivindicativas y tal, pero no podían cantar en asturiano más que una canción. Pusieron su línea roja. Yo soy un grupo que, aparte de hacer rock, aparte de meter folk y tener letras reivindicativas, quiero cantar en asturiano porque es una lengua minorizada. Decisiones políticas. Y ahora sí, al final de todo esto, las letras. ¿De qué estás cantando? Por supuesto, puedes estar cantando panfletos, puedes estar cantando lo personal, puedes mezclar, que es lo que hace la mayoría de los grupos. Hay grupos que un día les apetece hablar de drogas, otro día les apetece hablar del amor, y al día siguiente te están hablando de represión. Y es perfectamente válido, porque al final cada cual en la creación artística hace lo que le apetece. Y luego otra cosa, es decisión política el estilo. ¿Qué música tocas? ¿Tocas rock? ¿Tocas folk? ¿Tocas reggaetón? ¿Tocas música clásica? A ver, la realidad nos enseña cuando nos vamos haciendo mayores que no necesariamente. Pero hay estilos musicales que por su origen, por la forma en la que se han difundido, pues los asociamos con determinadas maneras de ver el mundo, ¿no? El tópico de determinados estilos musicales tienes que ser así, o se supone que es así, si no, no es auténtico, ¿no? Y determinadas actitudes que hilan, o eso pensamos, con determinadas ideologías. Por ejemplo, el rock es en origen música de rebeldía. El punk sería provocación y rabia. El rap, actitud de barrio. La música clásica, sin embargo, la relacionamos pues como esa música de señores, más señorial, más de gente de clase alta. Y claro, aquí ya te preguntas, ¿la rebeldía es necesariamente de izquierdas? ¿La provocación y la rabia son necesariamente antifascistas? ¿La actitud de barrio es algo positivo, sí o sí? Y no, tenemos que tener muy claro que no, y no necesariamente. Y una cosa que a mí me mola mucho, lo hablamos mucho en casa. A ver, en España todavía nos llama mucho la atención de ver a estos grupos de rock, son tremendamente fachas, conservadores, homófobos, misóginos y el pack completo, que se ven mucha subcultura, mucha peña, que lo ves que con estas pintas, pero cómo es así, cómo está diciendo estas barbaridades, cómo me vota a estos, ¿no? Pero la realidad es que aquí, y tradicionalmente sí que es verdad, como todo el rock entra recién salido de una dictadura, esa rebeldía, esa provocación, esa ruptura con lo anterior, si viene un poco asociado a intentar tener ideas un poquito más avanzadas, una idea de libertad quizá no tan individualista, y siempre se intentó hilar más a pues ideologías de izquierdas, ideologías de izquierdistas. aunque fuera quizá en lo estético y en lo fácil. Lo fácil es el me cago en el rey, me cago en los curas y ya con eso ya parece que tal. Luego lo de revisarse los privilegios para dejar de ser una persona de mierda, pues eso ya para otro día, y eso no solo los 80, eso lo vemos hoy también. Y eso da igual, se lleven melenas, crestas, camisetas que pongan cosas. No puede ser, era como pues algo que decían mucho las feministas latinoamericanas en los 70, no se puede ser el Che en la calle y Pinochet en casa. Y eso lo vemos mucho en el rock, y a veces nos llevamos algunos sustitos, algunos disgustitos con determinada gente. Eso nos pasa aquí en el Estado español, siempre hemos relacionado el rock, un poco en cualquier estilo, con la izquierda. La realidad nos enseña que no es así, y ya cuando además mucha gente que a lo mejor de joven sí era así de fachuzo, lo conservaba, lo disimulaban más, a la que han ido creciendo se han ido quitando los complejos. Pues pienso en Serpa de Barón Rojo, que ha sido como la involución tremenda, y Barón Rojo es un grupo que al menos por sus letras es un grupo tremendamente político y con esa rebeldía, esa rabia, esa crítica social, y era un grupo que también que tocó en su día en muchos temas políticos, pero bueno. Pero en otras culturas y otros países no es tan raro, hay estilos de rock que en otros sitios se asocian directamente con temas derechosos o conservadores. Pienso el heavy, el lore, este adult oriented rock, el hard rock. Yo lo llamo un poco música de maderos. Irma me mira si no estás muy de acuerdo, pero la realidad es que tú te mueves por ese ambiente, lo sabes mejor y sí. A los maderos también les gusta la caña para sus cosas. Acordaros, los maderos y militares. Claro, sí, porque la energía del rock, pues, y esa violencia de muchas veces de la música, pues la violencia también la pueden ejercer el enemigo, ¿no? Y acordaros de que en la guerra de Irak había denuncias por parte de gente que había recibido torturas que consistían en ponerle esa metálica a todo trapo durante horas a los detenidos. Sí, más luego grupos que directamente son terribles, sí, sí. Pero tela, ¿eh? Son súper conservadores. Y luego, pues el uso, el mal entender las cosas como te sale de las narices. Yo recuerdo cuando, no sé si la primera o la segunda guerra de Irak, o en ambas, bombardeos al ritmo de los Clash con el rock de Casbah, desde no has entendido absolutamente nada, payaso, pero ahí están las cosas. Porque escuchar rock no te hace mejor persona si no tienes intención de ser mejor persona. Escuchar rock es una decisión estética, te gusta más o menos. Luego, por escuchar rock no eres ni mejor ni peor, simplemente lo escuchas. Pero vos pones al final la canción de Belacha, o sea... Hostia. Sí. Hostia, la guerra cultural, qué loco. Acababa y la gente estaba cantando el Belacha con la música de fondo. Y la gente, madre mía. Sí, el himno partisano que pasa a ser la canción de La Casa de Papel. Sí, que... sí, claro, pues estaba de moda por La Casa de Papel, eso es. Así era. De hecho, yo tengo compañeros, una compañera allí en el hospital, que es de Vox, y un día cantándome la chava, y ya le conté, o sea, que esto es de los partisanos italianos contra el fascismo. Y, no, pues lo mismo me gusta, no sé. Deberíamos... un poco de política. Deberíamos recuperar el cara al sol. Yeah. Y ahora bueno, con esto hila todo con una idea básica también para Cienfuegos y para la trilogía incendiaria, que es una idea que mucha gente en mi entorno más cercano comparte, es la idea de cómo a través de la música, a través de la música rock, de los grupos que salen aquí y de muchos otros, muchas personas nos hemos formado como personas, ¿no? Nos hemos formado política y culturalmente, nuestra identidad, nuestros conocimientos, muchas de las cosas que sabemos las hemos aprendido a través de la música, no a través de libros, no a través de internet, no a través de conversaciones, hemos aprendido las cosas escuchándolas en canciones. Nos llamó la primera vez que escuché hablar de determinadas ideas anarquistas fue con Sin Dios, determinados conflictos en Euskadi fue con Nuevo Gorriak, ideas que nos parecen a veces muy sencillas, pues de la Revolución de los Claveles diría que también ha sido con Residentes en su momento, no sé qué, tantas y tantas cosas que a veces se dan por hechas, mucha gente las hemos aprendido de jóvenes o de no tan jóvenes con la música, y muchas veces se tiende a pensar que la música es solo un entretenimiento y la idea básica de toda esta trilogía, de hacer un programa semanal sobre música, pues es como una declaración de amor a la música, porque muchas veces se menosprecia el papel, no se le da la importancia, solo se da importancia a la música culta, al ir al conservatorio, o al tener mucho éxito y vender muchas entradas. Y no, la música está en todo, y con esto siempre me gusta sacar a colación un anuncio que hicieron los 40 principales, que ya ves tú, como podría ser todo lo contrario a muchas de las cosas que estamos diciendo, pero hicieron un anuncio que lo clavaron, sería terrible vivir sin música. Yo, ¿verdad? Yo no me imagino un día normal sin música. El día del apagón, ahora mismo que tengo todo absolutamente dependiente de internet y de la electricidad, era de no voy a poner nada de música, no se me gaste el móvil, que además tengo el Spotify, no sé qué, si pude poner la antigua radio del abuelo, que se iba a pilas, con AM, pero yo estaba ahí con la SER que me metiéndome miedo, dije, lo apagué a leer un libro sobre música y a tomar por saco. No imagino un día sin música, no imagino 24 horas sin música. Si hay un día de 24 horas sin música que ha pasado algo jodidamente grave, pues gente que estoy en coma o secuestrado, ¿sabes? Porque es que si no, o si me secuestran, igual me ponen la Metallica a todo volumen. Y lo bonito digo eso, porque a veces también le damos este papel al aprender cosas con la música. En la juventud, de adolescente, pues sí, pues la primera vez que aprendí, pues lo que era determinada droga fue porque lo escuché en tal canción. La primera vez que aprendí no sé qué historia, dónde estaba tal ciudad, fue por tal canción. Pero no solo de joven, es que lo vas aprendiendo de adultos y vas escuchando, porque al final la mayoría de grupos, aunque puedan ser unos desarrapados con cero cultura, cuando te cuentan algo, y siempre hay algo de lo que tirar, porque aunque sean sus experiencias personales, siempre, siempre hay algo que tirar. Grupos aparentemente simplones te dejan bastantes historias. Y por ejemplo, ya que he puesto los altavoces, voy a poner tres ejemplitos súper, súper conocidos, pues de canciones que después tienen una historieta. Por ejemplo, esta yo creo que... Ah, pues sí, baila, mucho mejor. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, s Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú. Y Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva lo más. Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Cristo marcha la vida. Pero se estaba poniendo en esto, ejemplos concretos de canciones con las que se han aprendido cosas. Pues Sarri Sarri, la celebración. Se sabe mucho, hay mucha gente que se sorprende la primera vez. La celebración de la fuga de dos presos de ETA de Pitti y Sarri en el 84, me parece. Pero tiene mucho más y en el libro lo cuento tirando un poquito más. Porque para mí, como ya me sé lo básico de la aprendí de Peque, tiré más y hostia, qué divertido, ¿no? Sarri es Joseba Sarri Grandía, que es uno de los escritores en euskera más. Más importantes, sus poemas han servido de letra para muchos grupos de rock vascos de distintas, pues de muchos estilos. Y además esta canción es una versión de Tus and the Maitals, uno de los artistas de reggae más importantes, que falleció además hace poquito, con lo cual pues uno ve que de una simple canción, mil veces bailada en fiesta, esta canción ha sido muy muy conocida, también muy censurada, ha sido un símbolo. Tiene mucho más que un poco que lo obvio, sí, la fuga de los presos de ETA dentro de unos bafles en un recital de Imanol en la cárcel. La historia como tal es buenísima, pero si tiras tienes todavía más y es un poco a lo que nos dedicamos. Vamos con otra también de la época, aunque no todo en los libros es ochentero, pero tiene un poco de lo más conocido. Como habéis leído, hay grupos de todos los colores. El último minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Esta canción me flipa porque es eso, es una historia de tantas historias de guerra sucia, de asesinatos policiales que hubo en los años 80 en España, en esos años que muchas veces han vendido como años tranquilos, que la violencia solo venía por un lado. Y yo digo clarísimamente, y siento además que una persona muy interesada en estos temas, las luchas sociales, que le ha traído ese morbillo de enterarse de los temas de la lucha armada. Siempre interesado en eso, de si no es por esta canción, no conozco el tema de la Bahía de Pasaya, que fue una emboscada contra unos militantes, no de ETA, como piensa mucha gente, sino de los comandos autónomos. Con lo cual, a la hora de acercarnos a esta historia, es imprescindible hablar un poquito de los comandos autónomos. Pero, claro, ¿qué eran los comandos autónomos? Es que al final hay mucho, mucho, mucho de qué tirar. En el libro, también, además de hablar de eso, hablamos del episodio de censura que sufrió Barricada a partir de esta canción y cómo, a raíz de esa censura, la canción se hizo todavía más famosa. Hubo el típico efecto Streisand. Hablamos de una época sin internet. La cosa se distribuyó a través de una revista contracultural de Euskadi, creo que se llamaba Sabotaje, si no me falla la memoria, como single, pues eso, pirata entre comillas. Porque la censura no vino por parte del Estado. En el Estado español la realidad es que no hay prácticamente casos de censura por parte de la institución. La censura viene por parte de las empresas. En este caso la empresa, la discográfica, Barricada estaban en una grande, creo que Polygram, no me acuerdo el dato exacto, y por lo que fuera dijeron no cabe la canción en el disco. Pues Barricada hizo la vista gorda con que cogieran la canción un colectivo autónomo, pues el caso, para sacarlo en su fanzine. Pero aquí también con esta canción se puede hablar, además de la denuncia clara y sin mucho disimulo que hace la canción, de lo que es la emboscada, pues se puede hablar eso, de lo que eran los comandos autónomos, de cómo estaban enfrentados con la izquierda abertzale, y también hablar de esa memoria histórica reciente de cómo muchas veces la memoria histórica no es solo los años de la guerra civil y durante el franquismo, y memoria histórica es también pues eso, la emboscada de Pasaya, que fue hace ya 41 años, por ejemplo. Y vamos con otro estilo que también creo que os va a sonar, y que no es una canción política directamente, pero que también tiene chicha. Lucha sale a correr viento. Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante. Tiene que llevarse a alguien por delante. Chus está furioso, Chus está violento. Alguien va a pagar sus nervios. Se monta una bronca, Chus está en el suelo. Ahora está contento, muerto. Pues Chus de La Polla Records, y aquí yo reconozco que en principio no tenía pensado poner La Polla Records. Pues es un grupo que escucha de siempre, que me mola, pero he terminado de verle de dónde tirar hasta que me puse también, tomé decisión comercial de hay que meter a La Polla Records, porque tiene un universo fan tremendo, y el decir que sale La Polla Records es interesante. Y no tiré por alguna de las canciones que tienen, que cuentan historias más claras, más políticas, tiré por esta porque resulta Chus es un personaje real, era un paisano de su pueblo, de Agurain, Salvatierra, que era pues el típico borrachín del pueblo, y que además salió mucho en la prensa hace relativamente poco, porque apareció ahogado en un lago de las cercanías del pueblo. Por lo visto se había ido con la bici, le había dado un chungo y ahí se quedó, y la noticia se publicó tanto en medios generalistas como en medios específicos de música, porque la memoria de Chus es eterna por todo esto. Pero claro, la memoria de Chus, ¿qué ha pasado? Ha quedado como que es un alcohólico. Y en el libro lo que aprovecho es para contar pues el grave problema que es el alcoholismo, muchas veces la tolerancia que tenemos en los movimientos de izquierda pues a esto. Mírame aquí, sin ir más lejos, de aquí tomándome una cerveza en lugar de un zumito, ¿no? Y como muchas veces no lo tomamos a guasa. También hablar de cómo La Polla Records tiene una cosa particular, que es que aún siendo grupo de Euskadi, es grupo de pueblo, es grupo de una localidad pequeña, tiene ese rollito un poco de ese punk rural, ese punk patatero por ser de Álava, que es como se les llama a ellos, pero también es algo que se utiliza muchas veces como despectivo, muchas veces dentro del propio punk se hacen como clasificaciones para ver quién es mejor, quién es más cutre, quién no sé qué, es un poco ridículo, ¿no? Y con estos tres ejemplos concretos de, pues en los libros, uno tiene 30 historias, otro 25, pues podría hacer esto con todas, no tiene sentido, porque para eso no te dirían, Santi, hazte un podcast, pues ya me lo hago. Y yo parto también de otra idea, reivindicar esa importancia, pues de no renegar del punk y del rock. Hay mucha gente que se queda con eso en la juventud. Yo de joven escuchaba esto, pero ya no. No es mi caso, y es algo que reivindico mucho en los libros y en el programa. Seguir escuchando los grupos que van saliendo, escuchar otras cosas. Yo, lógicamente, ya no escucho. Soy más abierto y, como digo, en el libro esta secuela un grupo de reggaetón, y en la misma mañana puedo estar escuchando a Beas Corpus, a Johnny Cash y a Bad Bunny, y no pasa ni media porque es mi playlist y todo queda así. Pero hay una cosa que me jode horrores, esa peña que te mira como con la que parabas de chaval, con la que te intercambiaste las primeras cintas y esas cosas, y te vienen con el ¿sigues escuchando lo mismo que de chaval? Pues sí, y más cosas. Y cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Algunos grupos sí los escucho, otros grupos me doy cuenta, hostia, de qué malo era. Pero si te tocaron la patata, la fibra de pequeña, pues los vas a seguir escuchando con esa pasión, y ahí queda la cosa. Porque una cosa que me dice a mí la música, yo no valoro tanto que sean buenos o malos, aunque ya sé diferenciar a un buen músico de un mal músico, ya sé decir, joder, qué malos eran Agua Bendita, por poner un ejemplo de grupo de que eran súper simples. Pero tocaba lo que tenían que tocar en el momento que tenían que tocarlo. Se diferenciar eso a estos músicos profesionales que ves ahora, que te tocan igual una cosa que otra y lo hacen todo exactamente igual de bien. Pero eso, un grupo malo me puede llenar, me puede hacer sentir, y un virtuoso me puede dejar absolutamente frío. Al final es de lo que se trata, ¿no? Que te toquen alguna fibra, aunque sea reírte. Y esto a mí me pasa pues en todos los estilos, los grupos que te acaban diciendo algo, eso es muy importante. Con lo cual, estamos reivindicando eso, la importancia de la música en la vida, y reivindicar el no renegar del punk, no renegar del rock, que mucha gente, como para hacerse el cultureta, muchas veces como que dan una charla sobre punk y empiezan a hablar de indie y de jazz y de su puta madre. Te puede molar el indie y el jazz, pero no me des la turra, colega. No por ser eso eres mejor ni peor, eres pues, lo que te mola. Pero también hay una cosa que nos pasa al hablar de rock y al hablar de política. A veces se le da demasiada importancia. Se da por sentado y la con lo que hablábamos antes, de que como sigues el rock, sigues el punk, ya estás militando políticamente. Vas a un concierto político, sacas tu bandera, gritas las cuatro consignas y guay, ya está hecho. Y no, la política son muchas más cosas. La militancia política es muchas más cosas. Ya he dicho, la política es también hacer eso y es también luego no hacer nada más. Pero tampoco vamos a quitarle importancia a esto. A veces lo bueno, con lugar de dar la chapa así solo, me hacen preguntas, me hacen entrevistas. Me entrevistaron hace unos meses en Gara, a raíz de salir el segundo libro, me entrevistó Pachir Urzun, y preguntaban de si la música contestataria puede cambiar el mundo. Y lo que respondí fue que a veces nos flipamos, porque es muy fácil cantar proclamas, pero menos llevarlas a cabo. Y llega la decepción, al ser 3.000 en un concierto y 30 en la manifestación. Pero cuando me puede el pesimismo, recuerdo que el enemigo sí tiene claro que lo cultural es una herramienta política de primerísimo orden. El rock como arma contra el bloque soviético con Wind of Change, de los Scorpions, acompañando la caída del muro de Berlín. Israel haciendo pinkwashing en Eurovisión. Y la reflexión final es de si a ellos les sirve, pues ¿por qué no nos va a servir a nosotras? La música, la cultura es también un arma, el poder lo tiene muy claro y nosotros tenemos que tenerlo claro también. No fliparos y pensar que solo con cultura, solo con música se va a cambiar algo, pero sí es una barricada más que tener. Y por mi parte, esto es un poco las letras que tenía preparadas. No sé si alguna reflexión, algún comentario que queráis compartir con el auditorio. Preguntas, comentarios, reflexiones y sí, que sea. La música es un buen inductor, sobre todo hacia cosas más aburridas, como suele sí. decir, ¿no? Es un buen inductor, sobre todo para gente joven que puede. Joven, y no solo joven, insiste mucho en esa idea. Sí, no, sí. Pero bueno, siempre las mentes jóvenes como que entra más. Hubo una época cuando se vendían CDs y cintas así físicamente, ¿os acordáis de qué mayores somos, no? Sí. Una época como una pequeña moda en grupos del entorno anarquista, muchos cercanos a CNT, de sacar unos libretos así de gordos, que para mucha gente de aquellas épocas, hablo de Sin Dios, hablo de Puaj, hablo de Los Muertos de Cristo, hablo de Gracias a Dios, grupos que acompañaban con sus discos con unos libretos bastante buenos ya como introducción para ir a más cosas, con una bibliografía muy completa. Y no me equivoco si digo que en esta habitación al menos somos dos personas que nos hemos mamado bastante de aquello a la hora de empezar a ver determinadas cosas políticas, a acercarnos a determinadas ideologías que a lo mejor no hubiéramos llegado y no hubiéramos profundizado tanto más allá del pues de la fotito de época o de eso, de no ser por esos libretos. Yo creo que la música bien acompañada es una muy buena herramienta, pero no es el todo, claro. Pero acompañada. Acompañada, bueno, claro. Yo creo que tú lo que un poco has pretendido decir, y yo creo que es absolutamente cierto, o te lo pregunto, si crees que se puede utilizar, o sea, puede utilizar la música como sucedáneo de la militancia política, digamos, la gente que se conforme con escuchar al grupo y no haga nada. Sí. Creo que esa es un poco la cuestión. Absolutamente, la cuestión incómoda, además, sobre todo además cuando se hace desde la visión exclusiva del consumidor, porque yo conocía mucha gente que ni para hacer turnos de barra, oye, ¿qué tal? Luego se sabían las canciones de pe a pa, pero... Y al final, pues con eso, con los años también he ido aprendiendo un poco a darle menos importancia a la hora de valorar un poco con quién me puede acompañar para los proyectos, para las cosas, el que le mole más o menos el estilo de música concreto, sino el que vaya, por eso, a dar el callo y estar codo a codo en lo que haga falta. De hecho, ahora veo mucho en los espacios así, los que me muevo de militancia, más temas de comunicación, temas de sindicalismo, la gente más joven no escucha absolutamente nada de esto, tiran más a temas pop, tiran más a temas de reggaetón, no necesariamente música política, pero eso no les quita para nada el pedazo de trabajo político que están haciendo, desde, pues bueno, si nos vamos de fiesta juntos me voy a aburrir posiblemente, pero ole lo que estáis haciendo desde los sindicatos, desde las publicaciones y demás. Pero eso no quita que vengamos aquí los cuarentones a decir, pero por Dios, ponme una de la polla. Sí, la verdad es que estuve hace poco en la sociedad alcohólica y en la Alcázar de San Juan. Bueno, hostia. Varios grupos, había también iba Cortar, y iba a Melanche también, sí. Y bueno, y está lleno, la verdad es que había gente, y eso que no es un sitio Sin mercado hay, pero a veces solo con los cuatro grupos de siempre. Sí pasa mucho, el mercado musical ahora pasa una cosa, está muy roto entre los de arriba y los de abajo, es como, como la sociedad. Los grupos que han pegado el pelota de San Colau en la escena, así un poco de ayuntamientos, festivales, bien, pero ha desaparecido la clase media, es absolutamente como el resto de la sociedad. El resto de grupos están condenados prácticamente a tener que buscarse las castañas, no, Marín me lo puede contar muy bien, a ir prácticamente rogando a las salas que les dejen tocar allí en unas condiciones... que hacen la sala abusa de los grupos y eso es bastante, bastante complicado. Y luego llegamos a ese tema incómodo que es cuando se quiere llamar a un grupo para tocar a un acto político y nos sucede, sucede esto. El grupo que de verdad te va a llenar es el grupo que está en la esta comercial. Le estás pidiendo que su trabajo lo haga gratis o a menor precio por tu causa. Y luego, como ese te va a pedir X caché, pues luego estás racareando al grupo de colegas que le hace ilusión echarte una mano. Eso también está un poco feo y lo tenemos que hacer mirar en los colectivos, asociaciones que montamos los conciertos, porque hay que... Pero claro, es, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si solo traes a los grupos de los colegas, no viene ni Peter, entonces no recuperas. Pero si estás generando tal diferencia de clases entre el cabeza de cartel... y el grupo de militantes colegas que echan una mano, es bastante, pues una contradicción de tantas y tantas cientos de contradicciones que cabalgamos en nuestro día a día, intentando pues no ser personas de mierda, ser los mejores que sepamos, que no es poco, ser el necio, ¿no? Como cantaba Silvio, y le han hecho muy buenas versiones en rock, pero bueno. Aquí te faltan, Santi, los cantautores, los cantautores de toda la vida de Dios. Sí, sí, sí. Y como tiene que pasarte yo algunos. Política y cantautores. Mucho cantautor de izquierda, sí. Bueno, si fuera política y música, puedes meter el flamenco también. Sí, ah, bueno, es que si nos vamos atrás, pensando en Amistades Peligrosas, que es un grupo de pop, ¿tale? Tiene canciones políticas. Es que tiene. Sí, porque todo es política, muchas, claro. Sí, sí, pero muchas. Y se han dado, en este caso, más importancia a los guarros que se han dado. ¡Ah, Amistades Peligrosas, no para ellos! Que también hacen que las canciones guarrillas también es una decisión política. Las escuchaba y yo me acuerdo de todas. Y yo, bueno, es que da igual, pero. Sí, el mensaje antirracista que sí, cale, sí. Sí, sí. A ver, y es importante que en el mainstream haya mensaje. Pero a veces el mensaje se ha convertido en un producto más. Hubo una época que se pusieron de moda los grupos. Tipo Manu Chao, intentar hablar de mestizaje, de no sé qué, y bueno, Manu Chao con sus cosas, Manu Chao era mucho más en su manera de hacer las cosas, de hacer la música, en el libro ahí hablamos de él a través de Mano Negra y de la época en la que acabaron quemadísimos del gran éxito que tuvieron y reaparecieron ensayando en Cuenca con un grupo pequeñito como eran Los Cueros, todo una historia loquísima y maravillosa, y descentralizada, que es lo importante, para lo que iba. Manu Chao es un señor que ha tenido una militancia cultural y que supo aprovechar el tremendo exitazo para tocar cuando a él le apetecía en las causas por la cantidad de dinero que a él le veía oportuno tocar militante. Eso a mí me parece, para mí sería lo más maravilloso del mundo, ese puto privilegio de estar sacándole la pasta a los pijos con tu música que están y luego poder tocar gratis para que te salga de las narices. Me parecería el lujo que se puede hacer en la vida, pero... Pero bueno, luego la industria ve eso y dice, vamos a hacer los 80 sucedáneos de Manu Chao que salieron, que no tenían nada que ver ni en la actitud ni en el modo de hacer las cosas. Luego lo que está haciendo Manu musicalmente ahora me aburre como la cosa, pero vamos, la cosa no va de gusto, sino va de actitud y manera de hacer las cosas. Y es un señor que decidió regresar tocando en una sala pequeña de Cuenca, pacto seguido está haciendo gira de pabellones, como agradecimiento a esa sala de Cuenca que le había apoyado en su peor momento, pues ese tipo de cositas están chulas. El incidente fue un colega mío que hace poco le vi unas fotos en un bar de Ávila, no sé dónde, ahí, ¿sabes? Y me mandó fotos y coño, si cantan en. Hostia, vosotros. Obreros del rock, esta peña son obreros y currelas del rock absolutamente. Me ha hecho gracia lo que has dicho de Palestina, porque le he puesto, yo lo sigo en Facebook, y ha puesto eso, de que se han enterado de lo de. Y que no van a volver a tocar Viña Rock porque para ellos están en contra del genocidio de Palestina, pues que... La bola que se ha generado con lo del Viña Rock a mí me pareció súper bonita, Porque el primer grupo que decide que se va a bajar de ese carro es un grupo que está en ese momento en el que pueden pegar el tirón para ser completamente profesionales o no. Los Sons of Aguirre, que es un grupo, son relativamente jóvenes, hacen rap metal, tienen, no es un grupo directamente político, tienen mucho, mucho humor, tienen coñas políticas, tienen crítica política, es un grupo que no sería un grupo militante, es un grupo, no es un grupo tan panfletero sería la palabra, y son los primeros, y la gente dice, claro, si lo dicen los Sons, ¿cómo lo voy a decirlo yo que soy un grupo más político? Pero de los primeros también fue Síncope, que para mí es un grupo cero político, es un grupo extremeño de rock urbano, que tiene así pues canciones más poéticas y tal, pero militancia cero, dijeron, se acabó. Caótico, es un grupo que básicamente hablan de lo divertido que es drogarse por las noches. De los siguientes, claro, ya los grupos más políticos, los Fermín Muguruza, los Reincidentes, los Boicot, tuvieron que enseguida unirse al carro, cosa que me parece maravillosa. Alguien tenía que empezar, han empezado los Sons, han empezado los chavales, como siempre son los chavales los que van a tener que tirar de nosotros, quitarnos las malas costumbres, quitarnos los vicios adquiridos, quitarnos, hacernos menearnos un poquito, porque a veces en todo en la vida, ¿no?, en la política y en el rock estamos muy... muy anquilosados, y hace falta que nos venga alguien con energía para decirnos, no, esto ya no va a ser así porque lo habéis hecho mal. Y nosotros decimos, pues tienes razón, chaval, te sigo. Yo voy a hacer la abogada del diablo. Dale. Me gusta meterme en líos y voy a hacer la abogada. Hombre, y de música y esto, marrones sabes todo. Se sabía ya el año pasado, cuando terminó el Viña. Lo podían haber hecho ese año. Pero tan específicamente que era este... Era el diario.es público y a la empresa. Y poco antes del festival, un mes después del Viña del año pasado, ya, sí, ya yo lo vi publicado en un medio no precisamente de izquierdas, en un medio de estos de económicos, de, sí, hablando de los estos, sigo colectivos que están muy críticos con el tema de la música, y si lo habían sacado un poco todo, pero no habían puesto tanto el acento. ¿Por qué ahora, después de que ha sido eso lo primero? Pero ojo, ahora les toca, se han mojado. Claro, no conozco tanto, no sé la importancia de quiénes. Estos son también propietarios del Sonar, Festival de Música Electrónica de Barcelona. Se han caído muchos disjockeys, no sé el nivel de importancia. O sea, tal, el Sonar va a ser en un mes. Esa peña sí que tiene más que perder que quien ha tocado ahora en el Viña. Sí, que es una plataforma directamente. Aquí esto es la interpretación, pero vamos, sí que es verdad que choca que haya sido el salto, que la ha sacado después. Sí. Que la ha sacado después, del festival, y que ha sido el detonante de todo esto, que todo se haya previamente. Ahí pues quería preguntar, ¿qué carga de responsabilidad hay en un grupo que con su actitud política sabes que vas a arrastrar a una gente, que sabes que no puedes tocar para determinados ayuntamientos, no vas a tocar, y cuando tienes una plataforma que es el Viña Rock, que es realmente la plataforma más grande, un grupo alternativo, qué responsabilidad tienes tú como grupo, piensas tú que puedes tener como grupo a la hora de informarse o documentarse sobre quién te está contratando, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque ya somos gente de diversa, pero claro, también un grupo está apuntado. Aquí hablamos ahora. Claro, hay determinados grupos que no sé hasta qué punto son dueños de del donde tocan. Eso no sabes qué tipo de historias tienen. Nadie quiere ser el primer pringao que pierde la pasta. Non Servium fueron los más sinceros. Sacaron, mira que son los más macarra, que son los más drogados. Fueron los más sinceros. Dijeron, nos unimos última hora al Viña, no nos ha molado nunca nada. Sabíamos ya de antes que era una mierda, pero con la pasta que sacábamos de esto nos iba a servir para los conciertos gratis que vamos a dar en varios sitios. Van a dar pues el sábado que vino mañana, el sábado siguiente van a tocar en Alcorcón, si no gratis por los gastos, por el 30 aniversario del asesinato de Richard, un punky de Alcorcón por los fascistas, uno de esos asesinatos horribles de los años 90, que esto parecía la puta guerra, y parece que se ganó por ciencia infusa, porque se aburrieron, ¿no? Mucha gente dio la cara. Pues eso, Non Servium han dicho, sabíamos ya que el festival era una mierda, y no solo por esto, también por lo de las condiciones laborales, los seguratas, el cómo se trata a unos grupos y a otros, condiciones, etcétera, etcétera. Pero dijimos, venga, pa'lante, porque con esto, con los... que sí que se puede cobrar un grupo de ese estilo. 20.000 pavos que nos vamos a llevar de esto, pues estamos para... También son 50.000 muertos. Algo influye. Sí, sí. Pero pues también la situación... El conflicto está en lo más alto, entonces ya mirar hacia otro lado es bastante difícil. Ya, pero están los que ganan pasta y están los que pagan por tocar ahí. Que tú, para tocar de un Viña, yo ahora mismo el SM quiere tocar en el Viña y tiene que pagar 1.200 euros para tocar a las 3 de la tarde. Que en realidad no es muchísimo dinero para ellos, pero para un grupo pequeño es una barbaridad, sí, sí. Y para tocar 20 minutos, 30 minutos, no va a tocar. Y tocar solo, prácticamente, con tus colegas, con la ilusión de tocar el Viña y lo pones luego en el currículum. Ah, y lo que se ocupa de un lado, sí. Y con los barrenderos del otro, pues... Y los chavales de... Esperando a entrar... Y los chavales de 19 años del turno de barra, sí. Pues así, sí. Sí, que claro, pues es el modelo, que no es solo el que sea propiedad del... Que yo lo he dicho, no lo voy a decir mucho en público más que en este tipo de charlas, por no quitar el menos en nada, pero para mí era más, por no quitar importancia del tema de Palestina, pero para mí era más grave lo de las condiciones laborales. De estoy aquí cantando proclamas obreras en un sitio en el que sé que está explotado. Sí, sí, porque las condiciones muy jodidas, hubo intentos de cosas por parte de sindicatos, no hubo puta manera, había una ley del silencio tremenda, porque claro, es que el que habla no le contrata el año siguiente, y son chavales de 20 años que en Villarruel del trabajo que hay. O trabajas en eso, o trabajas en la viña, y yo creo que es duro servir cervezas, pero es más duro partirse el lomo en la uva, es que eso es así. Y dice, pues bueno, tengo estos 3 días a destajo, pero peña durmiendo en las barras, ¿sabes? Que eso... Pero la peña no habla por esa ley del silencio, esa ley del silencio que muchas veces es de... Si no es un... Con lo cual, pues bueno, se ha salido por esto que es el gran conflicto ahora mismo que tenemos en el planeta, que es básicamente para mí, y mira que hay muchos abiertos y tan justos como este, pero este es tan bestia, están tan marcados los bandos que está bien que en algún momento se vaya rompiendo la baraja por algún sitio y que los colaboradores del sionismo no tengan cuanto menos apoyo en los países que estamos en contra de esto, más mejor. A ver qué pasa con el resto de Resu, ¿eh? Del resto yo estoy convencido que no va a pasar nada. El único, es que he estado mirando el cartel, entre hablamos de esos estilos, ¿no? Claro. De estilos en los que la política o no entra o es directamente conservadora, pues muchos de los estilos del Resu es eso. Que me puede, bueno, muchos me pueden molar mucho, pero sé que no. El único grupo el que espero a lo de los que están ahí del cartel es de Angelus Apátrida, que es quizá, para ser un grupo tan de heavy, siempre se han mojado con cosas, y lo mismo, como los han puesto ya en un tamaño un poco grande en el cartel, lo mismo se hacen las orejas y 4 años será. Pero eso no lo sé porque tampoco les conozco. Estoy ya prejuzgando a peña que no conozco y hay una cosa que odio, que es ser tanto juez de lo que hacen los demás. Voy a ser más juez de lo mío, que bastante tengo, e intentar ser lo más coherente que pueda, pero es que también nos mola el bulli-bulli, ¿eh? No sé, con las tonterías nos han dado las 9, lo cual... Podéis pasar a tomar algo y seguir hablando, ¿eh? Y podéis también adquirir los libros a un módico precio de 15 euros y dedicados por el autor, o sea que... Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Se recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado, voy peleando, peleando, voy peleando, peleando.